Comienza en Radio María Yucat. El Catecismo para Jóvenes, explicado en Radio María por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Comenzamos, último día de la semana, viernes, el programa del Yucat. En otra maratón radiofónica que queremos con intensidad hoy regalaros otros cuatro puntos. Sí, sí, si has estado en las redes sociales y solo veías dos puntos, vuelve a entrar. Que acabamos de meter otros dos puntos para la jornada de Dios. Cuatro preciosos puntos que se hilan, como lo vas a ver entre ellos, y durante la próxima hora, con la ayuda del obispo de San Sebastián, los vamos a ir aquí desgranando, acercándonos a la doctrina, a verdades, a eso que siempre nos ayuda en el camino de la vida, para reflexionar, para pensar. La actualidad en San Sebastián es la lluvia, sigue y sigue y sigue lloviendo, primera plana de todos los periódicos, con 8 grados. ¿Cómo está la cosa por por Madrid, Cristina? Pues no es que me guste ganar siempre, pero 11 graditos. Hoy también ganamos, Padre Esteban. ¿Y estáis de secano o llueve? Aquí, de momento, la lluvia no nos está dejando muy mojados. A ver si os compartimos algo. José Ignacio, lo que está lloviendo y mucho también a nivel nacional son tantos escándalos de corrupción. Si en la política teníamos poco, que se multiplica por todos los sitios y colores, también nos llega ya hasta el deporte. O sea, esto está que trina. Pues sí, también es curioso, ¿no?, que resulta que ayer ha habido una entrevista a Armstrong, la famosa estrella del ciclismo, y también reconoce el que se dopó en todos los tours, y viene a decir él que es imposible ganar un tour sin estar dopado y drogado, y entonces uno dice, pero vamos a ver, ¿pero existe algún político que no se haya corrompido? ¿Existe algún deportista? Yo me he acordado de ese episodio de Diógenes, ese famoso filósofo griego, cuatro siglos antes de Jesucristo, que dice que un día apareció en pleno día por las calles de Atenas, en pleno día, a la luz del sol, con una lámpara en la mano y mirando al suelo. Y le preguntaron, ¿qué buscas? Y dice, busco un hombre, decía Diógenes, ¿no?, en medio de Atenas. Y bueno, Diógenes era alguien escéptico, que decía, no existe el hombre honrado no existe, busco un hombre con una lámpara. Es que Diógenes estaba cuatro siglos antes de Jesucristo y todavía no había conocido a Jesucristo. Quienes hemos conocido a Jesucristo tenemos confianza en el hombre. Y quienes hemos conocido a Jesucristo no caemos en el pecado o en la tentación del pesimismo, de pensar que todo hombre irremediablemente va a ser arrastrado por la tentación del dinero, de la fama, del poder, del placer. No, creemos en el hombre porque creemos en Jesucristo. Y nos remitimos a la historia, en la que ha habido muchos santos. Lo que pasa es que quizás el problema que tiene nuestra sociedad es que estamos poniendo nuestros ojos no en los santos, sino estamos poniendo los ojos en falsos ídolos, y luego se nos caen determinados cantantes, determinados deportistas, determinados políticos. El problema es que tenemos mal orientados los ojos, y en vez de mirar a Jesucristo, pues miramos más bien a la bandera de este mundo, como diría San Ignacio de Loyola. Pero a ese Diógenes, que hoy cuando lee las noticias tiende a ser pesimista y decir, aquí todo el mundo es corrupto, no se salva a nadie, a ese Diógenes que va con la lámpara diciendo, busco un hombre, le digo, mira a Jesucristo y en él verás la plenitud del hombre. Bueno, pues vamos a pedir para que ese hombre, el redimido por Jesucristo, sea sanado, y por lo menos hoy aquí, todos los días a esta hora, pondremos nuestro granito de arena con la ayuda de este catecismo para los jóvenes. Una vez más, sin más demora, comienza a esta hora de la mañana el... Comenzamos este programa con esos puntos que quedaron, también cuatro fueron en el día de ayer. Era el 148 que inauguraba el programa, ¿puede María ayudarnos realmente? Y Mercedes nos preguntaba, mi pregunta es si ese puesto destacado que tiene la Virgen María en el cielo, de quien decimos que intercede por nosotros, ¿es por motivo de ser madre de Jesús o por su santidad? Nos pregunta. ¿Por ser madre de Jesús o porque es santa? Bueno, lo cierto es que las dos cosas en ella coinciden, ¿eh? El Evangelio dice, estos son mi madre y mis hermanos, los que buscan la voluntad de Dios. O sea, que María, en el fondo, su santidad es lo que le da un puesto de preeminencia, junto a Dios, no meramente los lazos carnales, sino su santidad, eso es obvio. Pero es que en ella coinciden ambas cosas, ¿eh? Entonces no se puede decir o una cosa u otra, no. Ella es la criatura humana más santa y además es que es la madre. Y entonces, ese argumento que muchos santos han utilizado, ¿qué hijo puede negarle a su madre nada de lo que le pida? Bueno, pues entonces también se puede utilizar. Por eso María tiene una gran fuerza intercesora, porque es santísima, pero además también porque es madre. Y la capacidad de influencia de la madre en los hijos, pues cada uno que se remita a su propia experiencia, la influencia de la madre en los hijos es grande, ¿eh? Por eso los dos argumentos, el de santidad y el de la relación materno-filial, aquí los dos se suman. En el punto siguiente, el 149, nos preguntaba el Yucat, ¿se puede adorar a María? Y desde Gran Canaria, Julián plantea, en teoría tengo claro la distinción entre la adoración a Dios y la veneración a los santos y a la Virgen María, pero en ocasiones solemos hacer algunos signos que podrían confundir una cosa y otra. Por ejemplo, nos arrodillamos ante una imagen de la Virgen o damos un beso a una medalla. ¿Qué me dice de esto? Bueno, pues que vamos a ver que la diferencia entre la adoración y la veneración no puede estar únicamente en un signo externo, está en algo más, ¿eh? Hombre, por ejemplo, la liturgia de la Iglesia dice que hacemos genuflexión ante el sagrario, ante Jesucristo, ante Dios. No hacemos genuflexión cada vez que pasamos delante de la imagen de un santo, de la Virgen María, lo cual no quiere decir que un día, en un rato de oración, tú te puedas arrodillar delante de una imagen de María, ¿eh? O sea, es decir, los signos no pueden ser el único aspecto que dirima, que distinga, que discierna entre la adoración y la veneración. Creo que la distinción está más allá, ¿eh? Está más allá, es decir, adorar es dar plena gloria, plena gloria a Dios. Venerar es otro, es dar un lugar destacado, Veneramos a María, veneramos a los santos, les damos un lugar destacado. Pero yo no entrego mi vida, no entrego mi vida a un santo, se la entrego a Dios. Y en todo caso, si se la entrego a María, es para que ella sea intercesora y se la entregue a Dios, ¿no? O sea, es decir, los signos litúrgicos son educadores, ¿eh? Son educadores. Nosotros nos arrodillamos de una manera continua, digamos, ordinaria, ante Jesucristo, ¿eh? ante la presencia de Dios viva entre nosotros. Pero lo cual no quiere decir que si en un momento determinado hacemos un signo que sea externamente parangonable con la Virgen María, pues estemos confundiendo una cosa con la otra. No, hombre, porque la clave de la adoración está en que damos plena gloria a Dios y sabemos distinguir lo que es Dios de lo que son sus criaturas. Pero por sacar punta, sí que distinguimos nosotros en lo que es una genuflexión, que eso sí que hacemos solamente delante de Dios, y el estar de rodillas sí no es puede no interpretarse como un signo de adoración, sino de oración, una postura orante, digamos así. Sí, claro, ciertamente es verdad que por eso digo que se pueden confundir externamente los signos. Si estamos de rodillas delante de, yo qué sé, la gruta de Lourdes, ¿no? Estamos, ese signo de estar arrodillado es un signo que más bien expresa mi actitud de recogimiento y oración, ¿eh? Más que mi reconocimiento de la divinidad. La genuflexión, sin embargo, no solo es un recogimiento en oración, sino que es el reconocimiento de la divinidad de Jesucristo. En el número 150, ¿puede realmente la Iglesia perdonar los pecados? Nos dice Miguel Ángel, a una persona que por un problema de salud no pudiera salir de casa, ¿sería válido poder realizarle el sacramento de la confesión por videoconferencia? ¿Hay algún caso en el que se podría ser válido de esta forma? Bueno, pues no, ¿eh? O sea, es decir, no, la Iglesia no admite la celebración de sacramentos por videoconferencia, ¿eh? Porque un sacramento es un encuentro personal con Jesucristo, y el sacerdote es un signo, ¿eh? Un signo visible de esa presencia de Jesucristo. Y si en un momento determinado ese sacerdote no puede estar físicamente presente, oye, pues mira, pues para eso está lo que se llama un acto de presencia de Dios, una comunión espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un sacramento es un sacramento, y vamos. Gracias a Dios hay cosas que no entran en este campo de la informatización. Creo que se trata de un encuentro personal con Jesucristo, y cuando hay circunstancias en las que uno no puede realizarlo, pues mira, pues el sacramento no puede realizarse, y uno hace un acto de contrición, o uno hace una comunión espiritual, etcétera. Tonchu desde Asturias nos dice: la oración del Padre Nuestro dice eso de perdónanos como nosotros perdonamos. Cuando decimos eso, estamos firmando nuestra sentencia de muerte. Bueno, Castaña. Bueno, pues le entiendo a Tonchu, ¿no? A ver, si yo digo en el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos, y yo no perdono, ¿estoy firmando mi sentencia de muerte? Pues un poquito sí, vamos a ser claros, ¿no? O sea, es decir, vamos, démonos cuenta que nosotros estamos comprometiéndonos ante el Señor a perdonar para poder ser. Luego, seamos serios, que cuando rezamos nos estamos comprometiendo en las palabras que decimos, ¿eh? O sea, es cierto que no se trata de decir, a ver, si tú no perdonas, Dios se va a vengar de ti y tampoco te va a perdonar. No, no lo interpretemos así. No es como una vendetta. Es que quiere decir, en realidad, es que si tú no perdonas, no te capacitas para acoger el perdón de Dios. Eres incapaz. O sea, el que no practica la misericordia no puede acogerla. Es como si uno va a beber sin vaso. Es que si vas sin vaso no puedes coger el agua. En ese sentido tenemos que entender, ¿no?, esa expresión del Padre Nuestro. Con el número 151 cerrábamos el programa de ayer. ¿Qué posibilidades hay en la Iglesia para el perdón de los pecados? César, desde Segovia, plantea: siempre me han parecido ridículas, por lo benévolas, las satisfacciones y penitencias que el confesor me ha impuesto al celebrar el sacramento del perdón. Y eso me parece que tiene un riesgo de devaluación del sacramento de la reconciliación. Bueno, le entiendo, y creo que en parte César puede tener razón, porque también la Iglesia a los confesores nos pide que las penitencias que pongamos, ¿no?, pues en el sacramento de la reconciliación, sean penitencias que sean significativas, que tengan cierto sentido de proporcionalidad, ¿eh? Que no sea, ala, tres Ave Marías a todo el mundo, ¿eh? No, que intentemos ser pedagógicos en la penitencia, para que esa penitencia ayude pues a luchar contra la tentación, contra las consecuencias que el pecado ha dejado en nosotros. O sea, que tiene razón quizás lo que dice César, es un llamamiento a los confesores, ¿no?, para que no trivialicemos con una penitencia estándar para todo el mundo. Ahora, también le diría a César que tenga cuidado de no pensar que soy yo el que, cumpliendo una penitencia, un poco y por mi voluntarismo de que he cumplido esto, he pagado, como si yo me hubiese comprado el perdón por una penitencia. ¿Me explico? Eso también sería. O sea, el perdón siempre es gratuito, siempre es un regalo de Dios. El hecho de que la penitencia sea pequeña, siempre pequeñísima, comparando con el perdón, nos está subrayando que el perdón de Dios es gratuito. La penitencia no es comprar el perdón, sino que es luchar contra, o sea, completar, ¿no?, la tarea de purificación que en nosotros tiene que hacerse, ¿no? O sea, he sido perdonado, pero yo tengo que tomarme en serio la purificación en mi vida, de las huellas que el pecado ha dejado en mí. De Segovia nos vamos a Barcelona. Ahí está Tony y plantea: en el Evangelio de San Mateo, Jesús le da las llaves a Pedro y acto seguido dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mi pregunta es sobre la imagen de las llaves. ¿Qué significa la imagen de las llaves? ¿San Pedro es el portero? Bueno, pues está bien preguntado. Con mucha frecuencia en la imaginería de los retablos, etcétera, a San Pablo se le suele ver con la espada, ¿no?, porque murió decapitado. Y a San Pedro se le suele ver con las llaves. Y bueno, ¿esto qué es, el portero? No, ciertamente la imagen de las llaves es una imagen que significa te doy la autoridad de atar y desatar, de abrir y de cerrar, ¿eh? Pero no en el sentido del pues el portero, que muchas veces hemos hecho el chiste ese de que está San Pedro en la puerta del cielo y le dicen, bueno, eso, como os podéis imaginar, entra dentro de la imaginaría popular. No, no se trata de llave en sentido de portero, sino de que el Señor le ha encomendado la autoridad sobre la casa. El poder de atar y desatar del cual hablábamos otro día. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando se administra el sacramento del perdón de los pecados, se está atando y desatando. Se está desatando las ataduras del pecado. Se desata. Se le está diciendo, ojo, que tú todavía no puedes recibir el perdón de Dios, todavía estás atado, ¿no?, a las cadenas del pecado, y hasta que no tengas un arrepentimiento, esas cadenas no pueden ser rotas, O sea que esto es el atar y desatar, y eso es lo que significa te daré las llaves del reino de los cielos. Y terminamos con un correo electrónico que nos llegaba ayer, en yucat@radiomaria.es. Es de Cari Cortés, que dice, ¿qué efectos tiene el agua bendita? Hablábamos ayer de los sacramentales. Bueno, el agua bendita es un sacramental que evoca, sin duda alguna, pues el bautismo. Luego, servirse del agua bendita es evocar el bautismo, evocar que somos templo del Espíritu Santo y que hemos sido purificados por la sangre redentora de Jesucristo. Luego, esto es lo que significa el agua bendita. Es como renovar esa gracia de liberación. Y tened en cuenta que en el bautismo Cristo nos libera de la esclavitud de Satanás. Así lo dice explícitamente la liturgia bautismal. Somos liberados de la esclavitud de Satanás. Luego, el agua bendita es un recordatorio de esa libertad. Y el agua bendita es, de nuevo, pues una invocación del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo, frente a las tentaciones del maligno. Es un signo de purificación. Es como una especie de invocación contra Satanás, diciendo, Dios está presente en mí por su inhabitación, luego, que en mí no tenga lugar el espíritu del mal. Es un signo de purificación, y es un signo de evocación de la gracia de Dios que habita en nosotros. Vamos adelante, porque queremos este día de hoy tratar cuatro puntos. Son las 8 y 18 minutos, 7 y 18 minutos, y desgranamos el primer punto, el 152, en el programa de hoy. ¿Por qué creemos en la resurrección de los muertos? Y la respuesta es la siguiente. Creemos en la resurrección de los muertos porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Vive para siempre. Y nos hace partícipes de esa vida eterna. Cuando un hombre muere, su cuerpo es enterrado o incinerado. A pesar de ello, creemos que hay una vida después de la muerte para esa persona. Jesús se ha mostrado en su resurrección como Señor de la muerte. Su palabra es digna de fe. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, cuando haya muerto, vivirá. Bueno, punto breve. Por cierto, me atrevo a hacer una pequeña... Ya sabéis que el Yucat no es un catecismo oficial de la Iglesia Católica, que es una, digamos, un instrumento hecho para los jóvenes, pero que no tiene ese, no ha tenido todo ese grado de revisión que tiene por parte de la Iglesia, pues el catecismo mayor o el compendio del catecismo, y a veces encontramos algunas expresiones, pues que por traducción del alemán, etcétera, les puede faltar un poco de revisión. Por ejemplo, aquí veo que hay una expresión que necesitaría un matiz. Dice, cuando un hombre muere, su cuerpo es enterrado o incinerado. No, enterrado o incinerado no es una cosa u otra. Aunque sea incinerado, luego tiene que ser enterrado, después de incinerado. O sea, la incineración no se contrapone al entierro, sino que es, en todo caso, un paso previo para enterrarle. Bueno, cierro el matiz porque hablamos de otra cosa. Hablamos de que nuestra fe es la fe en la fe en la resurrección, no meramente una fe en la pervivencia, que el hombre de alguna manera pervive. No, en la fe cristiana, la fe es verdaderamente atrevida. Somos atrevidos, creemos en la resurrección. Ahora hablaremos también en las siguientes preguntas de esto, porque las cuatro preguntas de hoy están muy entrelazadas. ¿Y por qué creemos? Porque nosotros partimos no de una teoría, sino partimos de la persona de Jesucristo. Y como en él hemos visto que la vida después de la muerte coincide con su resurrección, bueno, pues entonces nosotros, para nosotros creer en la vida eterna y creer en la resurrección son dos cosas que están íntimamente, íntimamente ligadas. Creemos en ello porque creemos en él, en Jesús. ¿Eh? O sea, para nosotros la fe en el más allá no nace de una teoría, sino nace de la persona de Jesucristo. Lo que en él ha acontecido, esperamos que también pueda acontecer en nosotros. Él es el hermano mayor, él es el primogénito de entre los muertos. Si es el primogénito es porque es el mayor, nosotros somos los hermanos menores. ¿Eh? Fijaros, así se le confiesa a Jesucristo, el primogénito de entre los muertos. Si él ha sido el primero entre los muertos de haber resucitado, nuestra esperanza está fundada en él. La típica cosa que se dice, ¿no? Claro, nadie ha venido del otro mundo a contarlo, que venga alguien a contar del otro mundo. Perdón, sí ha habido uno que ha venido, que es Jesucristo. No digamos, no repitamos, ¿no?, esa retahíla falsamente. Sí ha venido a dar testimonio del más allá. Ese Cristo resucitado se aparece y le dice a Tomás, y no seas incrédulo, sino creyente, trae tus manos y toca el agujero de mis manos y de mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Por lo tanto, nosotros damos fe a Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y no solo damos fe a sus palabras, no, más todavía, damos fe al acontecimiento del que hemos sido testigos a través de los apóstoles, de su muerte y resurrección. Él se presentó a sí mismo como la resurrección y la vida. Y después de decirlo, lo hizo. Lo dijo y lo hizo. O sea, se presentó a nosotros resucitado, ¿no?, dándonos plena confianza en que ese misterio, él había abierto las puertas de la muerte. La muerte permanecía como una puerta clausurada y nadie era capaz de abrir esa puerta. Acordaros de ese pasaje del libro de Apocalipsis. Yo lloraba porque veía un libro que estaba sellado y nadie era capaz de abrir el libro. Y ese libro que está sellado, pues por los sellos de la muerte, es abierto por Jesucristo, quien sale triunfante del sepulcro. Continuamos adelante. El siguiente punto del Yucat 154. ¿Qué pasa? Vamos a ver. 153. Un momentito. ¿Por qué creemos en la resurrección de la carne? Y esta es la respuesta. ¿Por qué creemos en la resurrección de la carne? El término bíblico carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. Pero Dios no contempla la carne humana como algo de escaso valor. En Jesús, el mismo término carne, encarnación, pasa para salvar al hombre. Perdón, lo he leído mal. En Jesús, él mismo tomó carne, encarnación, para salvar al hombre. Dios no solo salva el espíritu del hombre, salva al hombre todo entero, en cuerpo y alma. Dios nos ha creado en cuerpo, carne y alma. Al final del mundo, él no abandonará la carne, ni a su creación como si fuera un juguete viejo. En el último día nos resucitará en la carne. Esto mismo quiere decir que seremos transformados, pero que nos encontraremos no obstante en nuestro elemento. Tampoco para Jesucristo fue un mero episodio el estar en la carne. Cuando el resucitado se apareció, los discípulos contemplaron sus heridas corporales. Bueno, en tiempos de Jesucristo, la filosofía griega, que era una de las más predominantes, ¿no?, pues en aquel momento, porque ya sabéis que lo propio de los romanos no fue tanto la filosofía, lo propio de los romanos, la gran contribución de los romanos a la humanidad ha sido más bien su sistema jurídico, pero los griegos, sin embargo, habían aportado más el pensamiento filosófico. Bueno, pues digamos, como fruto de la influencia griega, estaba muy extendida la fe en la resurrección del alma, perdón, en la inmortalidad del alma. Y cuando Pablo va a predicar a Atenas, claro, allí hubo un auténtico choque, porque Pablo no solo predicó sobre la inmortalidad del alma, Pablo predicó sobre Jesucristo resucitado de entre los muertos. Y los atenienses dijeron, quita, quita, quita, ¿qué estás tú diciendo aquí? Resurrección de la carne, resurrección de los muertos. Y le dejaron plantado, y San Pablo tuvo un estrepitoso fracaso por haber predicado en Atenas la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos, cuando ellos lo que estaban dispuestos a oír era una cierta inmortalidad del alma, del espíritu, no algo etéreo, pero la resurrección del cuerpo. Bueno, ahí San Pablo supo lo que era quedarse solo por fidelidad. Bueno, ahora es el momento en que Grecia es cristiana, ¿eh? Grecia es cristiana y allí todos los griegos creen hoy en día en la resurrección. Pero en aquel momento San Pablo, ojo, tuvo que quedarse solo por creer, o sea, por afirmar la fe en la resurrección del cuerpo. Luego, lo específico del cristianismo no solo es creer en la inmortalidad del alma. Nosotros creemos que estamos llamados a la vida eterna, cuerpo y alma. Porque no partimos de esa visión dualista, de que viene a decir que Dios ha creado lo espiritual y lo corporal no está llamado a la vida eterna. No, no, Dios ha creado todo lo espiritual y lo material, y también la materia es criatura de Dios. Y este cuerpo nuestro forma parte de nuestro yo, ¿eh? Nosotros no somos un yo revestido con un cuerpo. No, el cuerpo no es un disfraz, no, forma parte de nuestra personalidad. Sería un dualismo pensar pues que yo, José Ignacio, o María, o quien sea, somos nuestra alma. Y el cuerpo es un disfraz que hay que intentar quitárselo cuanto antes, despojarse de él. No, esa teoría, que es la teoría en el fondo reencarnista, etcétera, no tiene nada que ver con la revelación bíblica. Es opuesta a la revelación bíblica. Este cuerpo nuestro forma parte de esa llamada a la vida eterna, y la prueba está en Jesucristo. O sea, no hablemos en teoría. Miremos siempre a la persona de Jesucristo y veamos cómo su cuerpo resucitó y nos da a todos la esperanza de que esta carne mortal, está llamada a la vida eterna. Porque la palabra carne en nosotros sugiere pues algo muy débil, algo que se corrompe inmediatamente. Pero no olvidéis que ha tenido lugar la encarnación de Dios en nosotros. Dios se ha encarnado. Y a partir de ahí, lo que en sí mismo es muy débil y corruptible, que es nuestra condición corporal y carnal, pues por la encarnación de Dios ha recibido la semilla de la vida eterna. Por eso tenemos que tener tanta devoción a la humanidad de Jesucristo, que se encarnó en las entrañas de María Virgen. Por eso tenemos que venerar a María como aquella que, de la que Dios se sirvió para darle carne al Verbo de Dios, para hacerlo carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. En el vientre de María, Dios se desposó con la humanidad. Tomó carne, tomó nuestra carne en las entrañas de María. ¿Y eso qué es lo que supone? Que hay esperanza para nuestra carne. Hay esperanza. Porque la resurrección de Jesucristo es la semilla de nuestra resurrección. Es la semilla que también nos recuerda que estamos llamados a la vida eterna. Bueno, pues esta es la, fijaros qué afirmación tan potente. Al final, Dios no va a abandonar nuestra carne, nos resucitará al final de los tiempos. Esta es la llamada de nuestra esperanza, y en las dos siguientes preguntas lo vamos a explicar con un poco más de detalle. Pero antes, vamos a dar un tiempo para que podáis vosotros también participar. Cuando son las 8 y 30 minutos, 7 y 30 minutos para nuestros amigos canarios. Vamos a ver, lo hacemos a través de los canales habituales, en Twitter, @obispomunilla. En Facebook os hemos planteado desde ayer dos preguntas, esta madrugada otras dos. Ahí tenéis las cuatro preguntas de hoy. Debajo de cada una, por favor, de vuestra pregunta, en la que encaje vuestra pregunta, hacerlas ahí en Facebook, no en posteriores, sino en la misma pregunta donde os las hemos planteado. El correo electrónico ya lo sabéis, yucat@radiomaria.es, y también tenemos siempre abierto el teléfono. Participa llamando al 91 153 8550. Este fin de semana, José Ignacio, tenemos la gran fiesta de San Sebastián. Pues sí, señor, la tamborrada de San Sebastián, que este año coincide en domingo, está ya animando las calles de esta ciudad. Y bueno, pues como este programa del Yucal lo hacemos desde San Sebastián, nos atrevemos con un poquito de, no sé si abuso de confianza, a compartir con todos los oyentes de Radio María, pues esta fiesta patronal de San Sebastián. Os pedimos que oréis por esta ciudad, por esta diócesis de San Sebastián. Sé que sois muchos los que lo hacéis, pero bueno, somos una pequeña porción en la Iglesia del Señor, y le pedimos a nuestro santo patrono, San Sebastián, que interceda por todos nosotros. Sintonizas Radio María. Estamos de marcha, estamos preparándonos para la fiesta de San Sebastián. Por cierto que el domingo la Santa Misa, la Misa Mayor, digamos así, de la fiesta, con los niños de la tamborrada, será en la Basílica de Santa María, a los pies de la patrona. Allí también está San Sebastián, y será a las 10:30 de la mañana. José Ignacio, además, un año especial el de esta tamborrada, el de esta fiesta de este año. Sí, porque se van a celebrar 200 años de la destrucción y de el comienzo de la reconstrucción de San Sebastián. El bicentenario. Bicentenario. Fue destruida la ciudad, ¿no? Pues en un hito tremendo, en una gran masacre. Y bueno, aquel enfrentamiento entre los ejércitos franceses y ingleses, etcétera, en una batalla pues que fue muy destructiva. Sin embargo, se encontró con un pueblo que en la sacristía de la iglesia de San Vicente de la parte vieja, que es prácticamente lo único que queda de esta ciudad que no fue destruido, bueno, pues allí en esa sacristía de esa iglesia se tomó la decisión de comenzar de nuevo la reconstrucción de esta ciudad. Y bueno, pues creo que es una ocasión para que esta ciudad se una, se reconstruya, ¿no? 200 años reconstruyendo una ciudad, y ojalá seamos capaces de reconstruirla conforme a esa realización del reino de Dios entre nosotros. Vamos con las redes sociales. En Twitter vemos que nos pregunta Mari Carmen, citando @obispo Munilla, cuando una persona perdona y la contraria sigue siempre con los desprecios y reproches, ¿qué se hace? Mari Carmen, la tenemos de lío. Bueno, la verdad es que eso está preguntado en el Evangelio, ¿eh? Eso está preguntado explícitamente, y la respuesta del Señor también fue contundente. 70 veces 7 le preguntan, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Y el Señor dijo, no te digo 7 veces, pensaba la otra que le iba a decir 6, 5, no, sino 70 veces 7. Bueno, yo creo que la actitud del perdón a quien dignifica en primer lugar es a quien lo ofrece. a quien lo ofrece. O sea, es decir, es que voy a ser yo tonto. No, no, perdón. Tonto es el que no ofrece el perdón, porque se autodestruye. O sea, tengamos esto en cuenta. O sea, el primer perjudicado de no ofrecer el perdón es el que no lo ofrece. Luego, por eso Jesús dijo 70 veces 7. Creo que es la única manera de entender que la generosidad de la misericordia de Dios coincide con el bien de quien es misericordioso. Vamos a darle paso a Cristina, que tiene alguna llamada telefónica. Pues sí, tenemos dos preguntas de Ángeles de Mallorca. Más que preguntas, son opiniones sobre cosas que le han ocurrido. Su cuñada le comentaba que para ella era mucho más importante o sentía mucho más la presencia del Señor cuando rezaba sola en su habitación que cuando estaba en la iglesia. Entonces Ángeles se pregunta si esto es correcto. Y la segunda opinión es acerca de una señora a la que le regaló una estampa con la imagen de Jesucristo y la señora le dijo, yo creo en Dios. Y ella le dijo, Jesús es Dios. Le dijo, no, no, yo creo en Dios Padre. Bueno, pues quería saber un poco la opinión sobre estas dos situaciones. Bueno, la verdad es que sobre la primera, decir lo siguiente, Jesucristo es nuestro modelo. Y Jesucristo tuvo, pues, digamos, tres tipos de oraciones, si uno ve los evangelios. Jesús iba a la sinagoga y rezaba litúrgicamente con el pueblo judío. Jesús también se retiraba él solo a un lugar solitario para rezar a solas. Y también, lo dice el Evangelio de San Lucas con mucha frecuencia, y también Jesús vivía, tenía unas oraciones espontáneas de quien vive en presencia de Dios y intercalaba, pues digamos, sus jaculatorias, o es decir, vivía en una continua presencia de Dios. Eran como tres tipos de oraciones, ¿no? La litúrgica, la más solitaria, digamos, se iba al monte a rezar y vivía en oración de continuo durante el día. Luego nosotros sumemos las tres cosas, no digamos una u otra, no, a sumarlas las tres, Jesucristo es nuestro modelo, ¿no? Y con respecto a lo segundo, claro, pues es que la clave del cristianismo está en reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues quien, esa señora que, o quien fuere, ¿no?, que dice, no, no, yo reconozco que Dios es el Padre, pero no Jesucristo. Bueno, pues mire usted, todavía usted está en el Antiguo Testamento. O sea, no ha acogido lo fundamental del Nuevo Testamento, ¿no?, que es la encarnación del Padre, pues en Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el Verbo de Dios hecho carne. Pues bueno, pues vamos a seguir presentando a Jesucristo como el enviado de Dios. Tenemos también un correo electrónico de Antonio Cardona que nos plantea, a hilo del funeral que ayer comentábamos de un joven sacerdote aquí en San Sebastián de 38 años, dice, bueno, pues sin no querer confundir, como decíamos ayer, el tema del funeral y de la canonización, parece que aunque sea probable, no podemos afirmar que ese sacerdote esté ya en el cielo, pero sí que se podría decir de un bebé recién nacido, de uno que fue bautizado en ese momento, etcétera, ¿no? Dice, ¿qué sentido tiene los 38 años de vida a riesgo de poder ir al infierno?, nos dice. Vamos a ver, la Iglesia cuando celebra las exequias de un niño que no ha tenido siquiera conciencia en la vida y que ha muerto bautizado, etcétera, suele celebrar una misa de gloria. Una misa de gloria, en ese caso sí, un niño que ha sido bautizado que no ha tenido todavía la capacidad de celebrar la misa de gloria. En todo el resto de los casos no celebramos una misa de gloria, es decir, no es una canonización, entre comillas, sino que pedimos siempre por el eterno descanso de su alma, aunque tenemos confianza, ¿no? Aunque tenemos confianza en que el Señor es misericordioso y que Él no se va a ocultar a los que le buscan sinceramente, como es el caso del sacerdote que ayer aquí, ¿no?, de una manera pues dramática, con 38 años, ¿no?, pues celebrábamos su funeral, buscó a Dios apasionadamente, le buscó apasionadamente, ¿no?, y el Señor lógicamente no va a ocultar su rostro, confiamos plenamente en ello. Nosotros tenemos que hablar en estos términos. No nos corresponde a nosotros decir más de lo que sabemos, Tenemos una tentación a veces de querer decir más de lo que corresponde. Luego distingamos los lenguajes, y en un funeral no es hacer un recuerdo del difunto. No es hacerle un homenaje al difunto, no, perdón. Un funeral no es un homenaje a un difunto. Es pedirla, pedir a Dios que la acoja en su seno y es invocar su misericordia. En eso nos quedamos. Ayer tuve yo, pues digamos un poco la, no sé, iba a decir, pues el atrevimiento del momento final del funeral, lanzar una llamada. Estaba la iglesia de Bote en Bote, en Deva, aquí en Guipúzcoa, y me atreví a lanzar la llamada y dije allí, todos allí presentes, ¿quién va a coger su puesto? ¿Quién responde a la llamada de Dios que quiere que alguien coja su testigo y continúe esta carrera, ¿no?, de relevos, de entregar el testigo a la siguiente generación? Y bueno, pues yo creo que esa pregunta allí revoloteó en aquel templo, sobre los allí presentes, en un gran silencio, y hicimos un acto de confianza, ¿no? Que ese grano de trigo que cae en tierra y ha muerto no va a quedar infecundo, sino que dará mucho fruto. Hicimos ese acto de fe, que el sacrificio de una vida, Dios lo hará fecundo, como ocurrió con el sacrificio de Jesucristo. Continuamos en esta segunda parte del UCAT, cuando son las 8 y 41 minutos, 7 y 41 minutos en las Islas Canarias. Punto 154. ¿Qué pasa con nosotros cuando morimos? Y dice el UCAT, en la muerte se separa el cuerpo y el alma. El cuerpo se descompone, mientras que el alma sale al encuentro de Dios y espera reunirse en el último día con el cuerpo resucitado. El cómo de la resurrección de nuestro cuerpo es un misterio. Una imagen nos puede ayudar a asumirlo. Cuando vemos un bulbo de tulipán, no podemos saber qué hermosa flor se desarrollará en la oscuridad de la tierra. Igualmente no sabemos nada de la apariencia futura de nuestro nuevo cuerpo. Sin embargo, San Pablo está seguro, se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso. Bueno, es curioso, cómo se nota que el UCAT está escrito pues en un ambiente pues de Viena, etcétera. Ponen el ejemplo del bulbo de tulipán, es un ejemplo más así, digamos, holandés, ¿no?, que de nuestra cultura, pero es hermoso el ejemplo. La afirmación es, ¿qué pasa con nosotros cuando morimos? El momento de la muerte, que siempre es dramático, se produce una separación de cuerpo y alma. Y claro, que se separen dos elementos que por naturaleza están llamados, ¿no?, o sea, que a ser consustanciales, para entendernos, pues claro, es un drama. El cuerpo y alma son un matrimonio eterno. Son un matrimonio eterno, cuerpo y alma. Y que durante un tiempo estén separados supone un drama. O sea, un alma al que le falta el cuerpo, pues no deja de estar viuda. Permitidme que me atreva a explicar, a utilizar términos así un poco atrevidos en la pedagogía. Porque vamos a ver, nuestro esposo es Dios. Nuestro esposo es Dios, pero bueno, ahora hablo yo de viudedad en el sentido más bien, digamos, antropológico de la palabra, ¿no? Un alma separada del cuerpo tiene algo de carencia, una carencia, o sea, le falta una parte de sí mismo, está como viuda. Bueno, por eso es lo que se llama la escatología intermedia, es decir, un tiempo intermedio entre nuestra muerte y el momento de la resurrección final, cuando nuestros cuerpos resucitados se unan a las almas, y entonces será todo yo, el yo entero, cuerpo y alma, el que vivirá en la vida eterna. Ahora bien, la vida eterna comienza desde el mismo momento de la muerte, porque nuestra fe habla del juicio particular que tiene lugar en el mismo momento de nuestra muerte. Y en ese juicio particular el alma se presenta ante Dios y recibe esa retribución de cielo, infierno, purgatorio, del cual hablaremos más adelante, los próximos días. Ahora no entramos en eso, porque lo tenemos en los días posteriores. Pero el alma recibe esa retribución inmediata. Fijaros, por ejemplo, el texto de el texto de los dos ladrones que mueren en torno al Señor, y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una retribución inmediata al buen ladrón por parte de Jesucristo, no el día final, del cual también Jesús habla, del día final, donde seremos resucitados, pero sin esperar al día final, Jesús le dice al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pues digamos que existe como un tiempo intermedio en que el alma goza de la visión de Dios o se purifica en el purgatorio preparándose para la visión de Dios, sin el cuerpo todavía, sin el cuerpo, esperando la resurrección del cuerpo. De manera que el día de la resurrección, claro, el gozo pleno de uno dice, bueno, ¿y qué se añade el día de la resurrección final para las almas que ya están en el cielo? Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Santa Teresa de Jesús está en el cielo. Y para ella, ¿qué cambiará el día de la parusía de la resurrección final? Bueno, pues para ella cambiarán dos cosas. En primer lugar, que su cuerpo resucitará y el cuerpo de Santa Teresa se unirá a su alma. Y entonces también su ser corporal participará plenamente de la gloria de Dios. Y en segundo lugar, también para ella se añadirá un gozo al ver el cuerpo místico de Cristo completado. Entonces, de alguna manera, será el momento en el que ya todas las almas que han sido convocadas por Dios a la salvación ya estarán todas convocadas. Todos aquellos que han acogido la salvación de Dios ya estarán todos en casa, ¿no? Se completa la familia, para entendernos, ¿eh? Se termina el purgatorio, se termina el tiempo de purificación y ya llega únicamente el momento de la iglesia gloriosa, ¿eh? Bueno, únicamente, obviamente, aquellos que se han cerrado definitivamente a la gracia en la condenación serán los autoexcluidos de ese banquete, ¿eh? Dice el catecismo, autoexcluidos, ¿eh? Un término muy interesante, la autoexclusión. Pero aquí lo que nos interesa en este momento es este aspecto, es decir, hay un momento intermedio en el que después del juicio particular, esperando ese juicio último en el que también los cuerpos se unirán a nuestras almas, entendamos que el juicio definitivo, el juicio final, no va a tener una sentencia distinta del juicio particular. Aquí no pasa como en esta vida, que el Supremo le quita... Pues la razón al Tribunal Superior de Regional y luego viene el Constitucional y le quita la razón al Supremo. O sea, ese tipo de contradicciones nuestras no existen en Dios. Entendamos también esto. Pero hay que subrayar, por lo tanto, que en este momento, a excepción de la Virgen María, quien ya está en cuerpo y alma, o sea, María ya está con su cuerpo glorificado, pero eso es una excepción en la Virgen María. Todo el resto de los santos están en alma en Dios esperando la consumación y la resurrección de los tiempos. Y acometemos el último punto del programa de hoy. Es el 155. ¿Cómo nos ayuda Cristo en la muerte si confiamos en Él? Bueno, pues dice esta respuesta: Cristo nos sale al encuentro y nos conduce a la vida eterna. Aquí una cita preciosa de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux: no me recogerá la muerte, sino Dios. Y continúa explicando el Yucat: contemplando la pasión y la muerte de Jesús, incluso la muerte puede ser más llevadera. En un acto de confianza y de amor al Padre podemos decir sí, como hizo Jesús en el huerto de los olivos. Esta actitud se denomina sacrificio espiritual. El que muere se une con el sacrificio de Cristo en la cruz. Quien muere así, confiando en Dios y en paz con los hombres, es decir, sin pecado grave, está en el camino de la comunión con Cristo resucitado. Cuando morimos, no caemos más que hasta las manos de Dios. Quien muere no viaja a la nada, sino que regresa al hogar del amor del Dios que le ha creado. Bueno, una imagen verdaderamente preciosa, esta de Santa Teresita del Niño Jesús, que dice: no me recogerá la muerte, sino Dios. Hay dos maneras de vivir la muerte: o como un ladrón, o como una esposa. Y cada uno de nosotros tenemos que dependiendo de nuestra actitud y nuestra fe, o la muerte será tu ladrón que te robe la vida, o la muerte será tu esposa, a través de la cual te desposas con Dios. Es verdad que en esa película famosa que tantos hemos visto de La Última Cima, en esa evocación de la vida de un sacerdote de Madrid que, bueno, pues que fue verdaderamente ejemplar, él, este sacerdote, Pablo Domínguez, utiliza una imagen muy hermosa, ¿no? Además está tomada de los últimos ejercicios espirituales que dio justo antes de que tuviese el accidente del Moncayo, etcétera, ¿no? Entonces, él decía, y está incluida en el reportaje de La Última Cima, la muerte es una puerta. A mí no me gusta la puerta. La puerta, en cierto sentido, siento como un rechazo hacia ella, porque me tengo que encoger para entrar por la puerta. Es una puerta pequeña que supone que es una puerta estrecha. A mí no me gusta la puerta, pero a mí lo que me gusta es lo que hay detrás de la puerta. Yo no estoy llamado a una puerta, no, estoy llamado a lo que hay detrás de la puerta. Por eso, esta expresión de Santa Teresita es impresionante. No me recogerá la muerte, me recogerá Dios. La puerta me hace entrar en la vida eterna, yo no me quedo en la puerta. Bueno, pues este aspecto de fe, ¿qué es lo que, en qué se traduce? En que nosotros en el momento de nuestra muerte tenemos que tener una entrega, porque como obviamente uno tiene que superar una especie de tendencia que tenemos a agarrarnos, ¿no? Agarrarnos a lo que tocamos, a lo que vemos, ¿no? Uno tiene una desconfianza un poco así natural ante la muerte, ¿no? Y te agarras a un clavo ardiendo en esta vida, ¿no? En ese instinto de supervivencia que todos tenemos. Bien, como tenemos que luchar, ¿no? Con esa especie de instinto de supervivencia para aceptar la muerte, es muy importante que hagamos el sacrificio espiritual, el que hizo Jesús en el huerto de los olivos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La entrega de nuestra vida. Señor, lo acepto. Señor, lo ofrezco. Ese ofrecimiento de nuestra vida, la aceptación de nuestra muerte. Que esto no quiere decir que no haya que luchar contra la enfermedad, ¿eh? Esto aquí se aplica a lo de San Ignacio. Haz las cosas como si estuviesen solo en tu mano, luchando contra la enfermedad, y luego acepta y confía todo como si estuviese en manos de Dios. O sea, la aceptación de la muerte y el ofrecimiento a Dios de nuestra vida es el sacrificio espiritual más auténtico que podemos hacer en nuestra vida. Porque mira, uno puede hacer muchos sacrificios en su vida, pero déjate, eso te los has buscado tú. Pero en esta vida, la culminación de nuestro sacrificio es la aceptación de la entrega de nuestra vida. Señor, te la he entregado gota a gota a lo largo de un montón de años, o no tantos años. Y ahora llega el momento en que te la entrego de golpe, toda de una, ¿no? Ya que hoy hemos tenido, pues en este ámbito que parece que a veces, no sé, este programa se convierte pues en una especie de coloquio de cocina, ya que hemos hablado un poco pues de este sacerdote, ¿no?, que ayer enterramos, etcétera, pues os puedo decir, ahora que no nos oye nadie, ¿no?, os puedo decir que pues que el Señor me ha concedido tener con él algunas conversaciones los últimos días de su vida, pues que son entrañables, ¿no? Han sido entrañables y no las olvidaré fácilmente, pues la conciencia con la que él ha entregado su vida y lo consciente que era, ¿no?, de que él marchaba. Y yo no voy a negar que yo a él pues le dije, mira, Iñaki, que un poco de envidia ya me das, ¿eh? Ya me das, porque llegas a la meta y aquí los demás con menudo paquete nos quedamos, menudo paquete que tenemos aquí para afrontar, y el Señor te ha concedido llegar raudo y rápido a la meta. Bueno, pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados en el cielo sin hacer nada. Yo continuaré también desde allí colaborando. Es decir, me parece que cuando alguien es capaz de vivir el momento de su muerte mirándola a los ojos, ¿no? Y sin asustarse, ¿no? Que venciendo por la fe el miedo, mirándolo la muerte a los ojos y teniendo esperanza, ¿no? La esperanza de Jesucristo es un signo de la victoria de Cristo sobre la muerte. Cristo ha vencido sobre la muerte, y la prueba es que somos capaces de afrontar la muerte superando nuestros miedos y mirándole a los ojos. vamos a dedicar los últimos minutos, segundos casi, de este programa a atender vuestra participación, que estoy viendo que también en torno a este tema es muy activa. Sin más demora, José Ignacio, por ejemplo, Carmen, desde Las Palmas de Gran Canaria, saca ese tema que tantas veces se ha oído hablar en torno a la muerte. Que si ese túnel, que hay una luz al final, esa especie de paradas cardiorrespiratorias que luego han sido recuperadas, otros que dicen que no han visto nada, que si el cuerpo ha estado ahí flotando, dice, ¿todo esto es posible? Nos pregunta. Vamos a ver, hay que decir que la fe no se puede experimentar desde sensaciones que algunos hayan tenido. Pero es cierto que es un tema bastante, digamos, llamativo, que yo he conocido muchas personas que han tenido, pues en un coma determinado, han tenido una experiencia de que parecía que eran llamados por una luz y que luego en el último momento dijeron, todavía no es tu momento, tira para atrás, ¿no? Esa ha sido una experiencia muy recurrente, que para quienes la han vivido les ha tocado fuertemente pues en su vida, y conozco personas que han tenido una llamada a la conversión desde ese momento. Bueno, ¿nuestra fe se puede fundamentar en ello? No, pero sí que existe por ahí algún libro publicado sobre estas experiencias con 14, 15, 16 testimonios de este estilo que son llamativos y que creo que pueden ayudar. En otros temas nos están hablando también, por ejemplo, de esa frase de Santa Teresa. A ver, ¿cómo se puede explicar eso? Dice de muero porque no muero, respecto al cuerpo y el alma, que ¿cómo puede tener ese deseo? Bueno, pues la verdad es que aquí viene bien recogido en el Yucat, ¿eh? Tan alta vida espero que muero porque no muero. Pues es que es lo que dice San Pablo. San Pablo dice, a ver, estoy en un dilema. Por una parte, marchar de esta vida y estar con el Señor es lo mejor. Y suspiro por ello, ¿eh? Y por otra parte, pues si el Señor me pide el sacrificio de quedarme y de seguir luchando, pues hombre, pues lo haremos. Si es que obviamente ese sentimiento, si estamos enamorados de Dios y amamos a Dios, y claro, y buscamos la plenitud del amor, pues uno suspira por la vida eterna. Que luego hay algo en él también que se agarra a esta vida. Pues sí, es entendible. Pero si no tenemos lo primero, si no suspiramos por la vida eterna, es que hay falta de relación con Dios. Y hay falta de amor y de fe y de esperanza. Luego no, nos debería de preocupar que no tuviésemos deseo del cielo. No tenemos tiempo para más, pero el lunes volveremos con todas las preguntas que se quedan aquí en el tintero, más las que en este fin de semana vayáis realizando. ¿Qué punto tenemos, José Ignacio, para el lunes? ¿El 156? A ver, sí, para después de San Sebastián vamos a hacer 156, que es la vida eterna, 157, seremos llevados a juicio después de la muerte, y 158, ¿en qué consiste el cielo? Tres puntos, pues, para el lunes. Recibimos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.